Diari. Buenos y alimenticios días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo mejorar tu relación con la comida, porque sabemos que es un tema ahí un tanto complicado para algunas personas y pues no está de más hablar un poquito de salud física, que también es muy importante por acá. Es correcto. La verdad es que para uno como adulto, esta parte de la alimentación es crucial y sobre todo teniendo en cuenta que América en general, todo el continente, es prácticamente el continente más obeso del mundo. Los países más obesos del mundo están aquí en nuestro continente. Chile es el primer lugar, México está en el segundo, en Latinoamérica y también pues obviamente Estados Unidos tiene unas tasas de obesidad tremendas. Creo que es parte bien importante que hablemos justamente un poquito sobre cómo nosotros desde nuestras vidas adultas sobrellevamos este tema, qué hacemos para mejorar nuestra salud y nada, dar un acercamiento con un poquito de divulgación. Ya posteriormente tenemos planeado por ahí traer algún experto sobre el tema, pero mientras pues, ¿qué te parece si nos divertimos un poquito compartiendo cómo nos alimentamos, Dani? Claro que sí, pues vamos a darle. Muy bien, pues, ¿qué tal? Sean bienvenidos, como siempre. Por ahí, el DJ se nos atora. Ya, DJ, gracias. Como siempre, pues nada, un gustazo que nos acompañen hoy como cada jueves. Y bueno, pues no se les olvide que este es un podcast, entonces lo pueden escuchar cuando quieran, donde quieran, las veces que quieran, en su podcatcher favorito. Y como siempre, compartan este episodio con otros adultos que también sepan que les cuesta esta vida, que les parece difícil, que a veces por ahí les puede dar uno que otro episodio, pues medio depresivo, por ahí un poquito de abulia, lo sabemos, lo entendemos. Sí, pasa más seguido de lo que uno quisiera, pero bueno, así es esto, ¿no? Vivir no es sencillo, ser adulto no es sencillo, pero aquí estamos en Inesperada Adultez para acompañarlos, compartir un poquito de estos temas y sobre todo pues también divertirnos, charlar un poquito de estas cosas que pueden ser complicadas y que a veces no siempre encontramos el cómo expresarlo, ¿no, Dani? Correcto. Pues sí, pues fíjate que, bueno, es un tema que elegimos, teníamos por ya atorados desde hace rato, pero creo que es un buen momento para tocarlo porque, pues, bueno, han pasado varias cosillas por ahí. Entre ellas, esto no creo que lo haya compartido muchas veces, pero bueno, pues de repente me pongo en modo fit, ¿no? Y me acuerdo de que, pues sí, hay formas de nutrirse correctamente y hay formas de hacer ejercicio correctamente. Y algo que yo noto justamente hablando de tasas de obesidad es que realmente sí es muy preocupante. Digo, estoy hablándoles de un obeso a otro obeso. Es muy preocupante la cantidad de obesidad que hay. No sé, insisto, no puedo hablar de otros países que no conozco, pero en México está impresionante. O sea, la verdad es que es preocupante, da un poquito de miedo. La verdad es que me parece grave. En algún punto podríamos tocar el otro tema que me lleva a pensar eso, pero la gente, no digo que todos, obviamente hay gente que sí se cuida mucho, pero tengo yo la noción general de que muchas personas están muy descuidadas, ¿no? Y por ahí habíamos tenido un episodio hablando de quererse un poquito, de cuidarse un poquito más, de cómo hay mucha gente que pues va por la vida tratando su cuerpo un poquito como bote de basura, que no se cuidan bien, que no tienen buena imagen, que no tienen buena autoestima y todo va muy relacionado, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, por ahí podemos repasarlo después si están interesados, pero sí, o sí está cañón que en México pues tenemos una situación bastante interesante en ese sentido. Sí, es correcto. No interesante bien, interesante está pasando. Interesante triste, ¿no? De ¿cómo le hacemos? Sí, la verdad es que está canijo. Yo también es algo que me detengo mucho a pensar y bueno, o sea, yo les puedo comentar que, por ejemplo, yo vengo de una familia, mira, no quiero decir una familia de gorditos, pero sí, por ejemplo, tanto de mi lado paterno como de mi lado materno, por ejemplo, la familia de mi mamá, por parte de mi bisabuela, como que todos traen esa genética de ser gente muy robusta y del lado de mi papá, tengo algunas tías, casi todas son hermanas y solo tuvieron dos hermanos. Y pues de ahí sale mi tío, mi papá, que fueron los únicos dos varones. Ellos dos siempre fueron como muy delgados, como yo siempre he sido. Y algunas de mis tías también son muy, muy llenitas. Y aparte traemos también una cuestión de diabetes genética. Bueno, ellos traen, afortunadamente. Yo trato de cuidarme para también no estar como en esas pautas, pero sí es bastante preocupante e impresionante cómo incluso por cuestiones genéticas que nosotros no controlamos, incluso podemos caer en ciertas situaciones. Y es muy interesante porque se sabe, sobre todo por estudios genéticos, por cómo se ha seguido, que en Latinoamérica en general tenemos esta tendencia a desarrollar ciertas cuestiones metabólicas, incluso pues hacer gente más llenita, ya por el mero hecho de que nuestros ancestros en el continente, por cómo se vivió, porque al final nuestro continente tardó mucho más en evolucionar a diferencia de Europa, o más bien fue diferente este progreso, pues estas reservas, como estos genes que ayudan a reservar la energía, los nutrientes, son mucho más agresivos en todo nuestro linaje mestizo. Porque al final, pues todos aquí en Latinoamérica, pues somos mestizos, ¿no? Entonces tenemos como parte de esta cuestión muy arraigada a nuestros ancestros. Y aparte viene este otro parteaguas del cual últimamente he estado leyendo mucho, que son los ultraprocesados, todo el problema que acarrean, cómo en México ha ido cambiando nuestra alimentación. De repente en los estudios se ve que estamos consumiendo más comidas procesadas, congeladas. Entonces, sí son ciertas cuestiones que deberían de preocuparnos, que deberíamos de tener en cuenta. Y son temas bien interesantes que, oye, pues nos ayudan incluso a entender un poco por qué el mundo es como es, por qué estamos en ciertas situaciones. Entonces, es un claro. poquito de lo que queremos platicar el día de hoy. Yo creo que también es muy cultural. O sea, mucha gente uh-huh. que, bueno, me parece difícil de controlar porque pues muchos viven o vivimos para trabajar, ¿no? Y es algo que también... Anota eso, Patricio. Podríamos platicar después. Sí, sí, sí. El cómo hacer que el trabajo no sea lo único importante en tu vida o cómo hacer que tu vida no gire en torno al trabajo. Y creo que mucho tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? O sea, uno en el ajetreo de la vida, sobre todo creo que nos pasa mucho a nosotros que somos de ciudad o de las gentes, personas que nos escuchen de ciudades grandes, que la vida de ciudad es muy ajetreada, no hay tiempo para nada, todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser barato, todo tiene que ser lo más sencillo y fácil posible. Y siento que también tiene mucho de eso. Igual, les confesaré que yo tengo una teoría ahí, igual y un poquito fea, ¿no? Igual y un poquito despectiva, pero les prometo que no va por ahí. Cuando yo veo a una persona en la calle, yo digo, tiene cuerpo de Godín. ¿Y por qué? Porque se ve que es alguien que siempre está deprisa, que está ocupado, que va bien vestido, pero se ve que la ropa no le queda muy bien, o que le aprieta, o que ya trae por ahí la lonjita y así. No es algo que piense todos los días, tampoco crean que yo ando juzgando ahí a días que si se está por la calle. Ni en la calle, pero decir, oh no, me está viendo el cuerpo de Godín, ayúdenme. No, pues yo también tengo cuerpo de Godín para acabar rápido, ¿no? O sea, y justo es que está cañón porque viviendo justo desde la perspectiva de un Godín. Godín de casa, si quieres, elfo de casa, elfo doméstico. Así es. Aún viviendo y trabajando en casa, es difícil hacer comida saludable y tener una rutina saludable, ¿no? Porque, sí, no de hecho, yo incluso tengo la idea, y seguro no me dejarás mentir, que la vida de home office es todavía más peligrosa para la salud que la vida de oficina sí, convencional. Totalmente. Porque por lo menos te estás moviendo, te tienes que trasladar. Digo, sí es más incómodo, por supuesto. Pero es muy fácil caer en un tema de obesidad o de problemas de salud trabajando en casa porque tu camino de la cama a la computadora es muchísimo más corto que lo que pudieras ir a una oficina. Aunque vivieras enfrente de la oficina, tienes que caminarlo un poquito más, ¿no? Totalmente. No, es que a veces no hay camino, Dani. A veces es de me estiro, agarro la computadora, ya estoy trabajando en sí, mi cama. Entonces. Correcto, ¿no? Y eso es tremendo. O sea, la verdad es que justo, o sea, dices... Tenemos una cultura en la que se prioriza mucho el tienes que producir, y es otro tema que tocaremos en un siguiente episodio. Se nos vende mucho el tienes que ser productivo, y todo es productividad y todo es generar ganancias y todo es aprovechar el tiempo al máximo en ser productivo. Uh-huh. ¿Y dónde queda la salud? ¿Dónde queda la alimentación? ¿Dónde queda el deporte? ¿Dónde quedan los hobbies? Entonces, por eso todo eso me llega allá, me lleva a pensar, esta persona tiene cuerpo de Godín porque se le ve que no hace otra cosa más que trabajar, ¿no? Y yo creo que no es una elección, es una obligación, a fin de cuentas, no nos queda mucho de otra. Sí, claro. Pero sí hay cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Porque esa no es la única cosa cultural. Al final, hay otros países en los que la cultura de la salud está mucho más arraigada. O sea, se me viene ahorita de la mente dos ejemplos que son Brasil y Portugal, donde incluso, no sé si ustedes saben, pero un gimnasio que es súper popular en México es brasileño, el SmartFit. El pinche SmartFit. Tienen una cultura mucho más enfocada a la salud, ¿no? De tienes que hacer ejercicio, hacer ejercicio es bueno, no solo para tu salud física, sino también para tu salud mental. Y en México como que nos vale un poquito, ¿no? Es de, ay, come lo que se te antoje, qué rico, qué sabroso, qué padre. Y no nos detenemos mucho a pensar en cómo eso nos está dañando nuestra salud, ¿no? Entonces, pues yo les he de platicar. Yo siempre he tratado de cuidarme en ese sentido, porque si algo que yo no quiero permitir es, pues, verme mal en sí, cuestión claro. De ya estar demasiado gordo, que insisto, no es que yo esté flaco. Digo, tampoco soy un elefante o nada por el estilo. Un chancho, ¿no? Dirían por ahí en, ajá, Sudamérica. Igual, sin sonar despectivo para nadie, esto es para mí. Pero bueno, o sea, no estoy en mi peso ideal, aunque estoy trabajando en eso. Y creo que es una cuestión muy importante. O sea, insisto, no solamente por imagen, sino también por salud. Justamente estos días que he estado tratando de mejorar ese tema, pues me inscribí de vuelta a un gimnasio. Que por ahí tenemos un episodio hablando de gimnasio, si no mal recuerdo. De Apple Fitness versus gimnasio convencional. Ah, pues sí, seguramente pero está no, en no todológico. Que siempre se cuela en la conversación. Así es, justamente. No, lo tenemos. Si nos han ido a escuchar, ¿eh? Justo. Muchas gracias, porque sí ha subido el. Se ha subido la, ¿ah, sí?, la cuota de suscriptores. Ay, qué bonito. Gracias a los que han ido a Todológico. Gracias, gracias. Ahí les debo como 100 episodios, pero pues, cosas de la vida. Y justo, ¿no? Pensando en todo eso, insisto, yo sin ser experto, yo no he estudiado nada que tenga que ver con nutrición, nada que tenga que ver con ciencias de la salud. En ese sentido, yo no soy licenciado en ciencias del deporte ni nada, pero sí he aprendido un par de cosas. Entonces, primero les quería platicar mi experiencia en cuanto a qué fue lo que me pasó. Me quedé un poco preocupado. No sé si tú conoces, Eric, una cosa que se llama InBody. Ajá, los InBodies que con los que te mides peso, más bien tu masa, músculo, grasa, niveles de agua. Correcto. Justo. Pues sí, la masa ósea también me parece, ¿no? Sí. Entonces, en mi gimnasio me regalaron un InBody, que al final es maña para que pagues otras, ¿no? Pero, pero estuvo interesante. Me salió por ahí que tenía buena masa muscular, lo cual es una gran noticia, pero que tenía un índice de grasa muy alto. Ájale. Y tenía sobre todo un índice de grasa visceral muy alto. Y ahí me puse yo a investigar qué es eso de la grasa visceral. Me sigue pareciendo impresionante que a mis 30 años creo que nunca había escuchado de eso. Y justo me decía el nutriólogo, pues es que justo es el tipo de grasa más peligroso. Porque de ahí te puede degenerar en muchas enfermedades, ¿no? En hipertensión, en diabetes, en altas de colesterol, de triglicéridos. Y de ahí me puse a investigar un poquito más. Y dije, ok, no, pues sí es algo muy importante que resolver. Porque al final, por ahí les voy a recomendar videos como siempre, para quien se quiera informar un poquito más. Curiosamente encontré un canal parecido a Ecomonos, pero que habla de estas cosas. Pero sin animales. No, sí, igualito, es igual de changos. Ah, excelente. Y explica algo muy interesante. Dice, lo que pasa es que llega un punto en el que el hígado no puede procesar tanta grasa y tanto azúcar y empieza a fallar, ¿no? Y empieza a saturarse y empieza a generar toxinas que no puede procesar correctamente y eso nos lleva a enfermedades de salud, ¿no? Entonces dije, ok, pues por ahí podemos empezar. Y pues es una cuestión de equilibrar ejercicio con alimentación, con una rutina saludable y todo eso. Sí es un tema complejo, definitivamente no es algo que se puede resolver de la noche a la mañana y que tú digas, hoy voy a decidir ser fit y mi vida va a cambiar, como cuando te propones un, valga la redundancia, un propósito de año nuevo de, sí, este año voy a bajar de peso. Me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana a correr todos los días y es así, a ver, si nunca te has levantado a las 5 de la mañana para nada, no esperes que eso suceda de un día para otro, ¿no? Sí, porque no. Es una cuestión de hábitos. Uh-huh. Y es algo más complejo que simplemente decir, ahí está la dieta, ahí está la rutina, y empezar a hacerlo de un día para otro, ¿no? O sea, es una cuestión de mucha voluntad y de mucho aprendizaje y cambiar hábitos, aprender a relacionarte justo con tus alimentos, con tu cuerpo, con tus rutinas. Entonces, sí, totalmente. Pues vamos a irnos a lo básico, ¿no? ¿Por qué comemos? Es una excelente pregunta. Pues a ver, o sea, la alimentación es la base de todo, ¿no? Y al final, si como especie estamos aquí, es por un número uno, por cómo hemos aprendido a comer, y número dos, por lo que podemos comer, ¿no? Al final podemos comer de todo, somos omnívoros, entonces carnes, vegetales, grasas, o sea, todo nos sirve, básicamente. Somos cucarachas gigantes, ¿no? Bueno, las cucarachas incluso pueden comer papel y cartón. Eso es lo único que nos falta a nosotros para estar a ese nivel de supervivencia de las cucarachas. Entonces, de acuerdo. Y pues aparte cocemos alimentos. Hay otras especies que también preparan sus alimentos. Se sabe que hay especies de cuervos que, bueno, subespecies de cuervos, mejor dicho, que preparan sus alimentos, que tienen como ciertos métodos. Nosotros una vez vimos a un pájaro, bueno, era una urraca que llegó a un charquito con un pedazo de pan, mojó su pan en el charquito, se comió un pedazo y se llevó el otro pedazo. Y nos quedamos de, hostia, Manolo, pero mira este tío que está, hostia, está cocinando, tío, está haciendo un pan al agua de charco, pero qué maravilla, tío. Entonces, pues el hecho de cómo comemos, y cómo asamos las cosas, freímos, todo lo que hacemos, pues influye. Y hay animales que incluso, por ahí unos monitos, creo que en Japón, que lavan sus papas en agua salada y acá, o sea, sí es. Está canijo, y ¿no? Y está bueno arrancar por ahí porque justo es una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, para quienes no sepan, el hombre empezó a cocinar a partir de que descubrió el fuego y se dio cuenta de que era más fácil digerir la carne cocinada que cruda. Sí, y que no se morían tan rápido. Claro, sí, y también es más fácil conservar la cocinada. Totalmente. La cosa es que creo que eso es un hecho. O sea, nosotros hemos evolucionado mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo ha podido. Correcto. Entonces, hoy en día tenemos muchos hábitos, más allá de la alimentación, muchas cosas que el cuerpo no ha podido adaptarse. Y pues nos hace mucho daño, ¿no? O sea, te puedo dar un ejemplo que no tiene nada que ver con comida. Nuestro cerebro está diseñado, y es otro episodio que también queremos abordar más adelante. Nuestro cerebro está diseñado para estímulos constantes, sin embargo, está diseñado en modo supervivencia. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que sí, totalmente. Nuestro cerebro está hecho para procesar, ¿cómo se podría decir? Estímulos de una forma muy diferente a como lo hacemos hoy en día. Por eso nos hace tanto daño consumir redes sociales, andar viendo reels todo el día. Es una cuestión bastante grave, de hecho. Uh-huh. Sí, y nuestro cerebro, nuestro cuerpo no se ha podido adaptar al ritmo de la tecnología, ¿no? Entonces pasa algo muy similar con la comida. Hoy en día tenemos cosas hipercalóricas. Por ahí escuché una frase muy cierta, y es que antes decíamos, mi deseo es que se acabe el hambre mundial, ¿no? Digo, claro que no creo que se haya terminado al 100%. Hay muchos lugares donde todavía hay mucha escasez. Es correcto. Pero en lo general, no es algo por lo que la mayoría de los seres humanos batallemos, quiero pensar, ¿no? O sea, ya no es que digas, es que tengo que cultivar mis alimentos y llegó una sequía, entonces ya me quedé sin comer y me morí, ¿no? O llegó una plaga y se murieron mis animales y ya nos cargó el payaso, ¿no? O sea, creo que ya no pasa eso. Realmente, a día de hoy la comida lleva tantas calorías y tantos nutrientes que podemos sobrevivir con muy poquito en cuanto a lo que nuestro cuerpo requiere. Y también por eso no hemos evolucionado a la par de los alimentos, ¿no? O sea, hay una serie de History Channel que me gusta mucho que se llama La Historia de la Comida, que justo te cuentan cómo se fueron creando diferentes cosas que para nosotros son muy cotidianas y que en su tiempo fueron revolucionarias, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil decir, voy y me como una hamburguesa con 1,000 calorías y con esas 1,000 calorías ya abarqué el 80% de todo lo que necesito en todo el día. Y es una sola comida, ¿no? Y antes eso no era tan sencillo. O sea, antes el ser humano se las tiene que ingeniar para cubrir su cuota de calorías, para sobrevivir, para cazar, para cultivar, para recolectar, para lo que tú quieras. Y hoy nuestro estilo de vida es muy al revés. Tenemos cantidades de calorías y cantidades de alimentos hipernutritivos y a veces no tan buenos. Y nuestro estilo de vida es muy sedentario. O sea, nuestro estilo de vida ya no es crear, es mantener para la gran mayoría de la gente. Sí, totalmente. No, está canijo y está impresionante toda esta cuestión de el reparto nutricional, calórico. Y también hay algo muy, muy canijo y muy interesante. Y es que, pues, evidentemente, como dices, ¿no? Hay lugares donde falta la comida, pero es más una cuestión incluso geopolítica, neocolonialista, el hecho de que no haya comida donde debe de, porque la producción es tanta, o sea, pues ahora sí que nuestro modelo económico, social, se las ha ingeniado de tal forma que podemos pues producir toda la cantidad de comida que necesitamos y hasta más. O sea, estamos hablando que somos más de 8,000 millones de personas en este mundo y que técnicamente todos podríamos tener acceso de manera pues relativamente sencilla, ¿no? O sea, en alguna parte de tu colonia, claro, como dices, ¿no? Va a haber una hamburguesería donde tengas esas 1,000 calorías. Eso es lo que... Y vámonos, pero hay lugares donde, pues, donde esto lo no que pasa. Más me preocupa justamente, o sea, que yo estaba pensando hace ratito en mis momentos de divague. Bueno, yo soy 100% de ciudad, yo siempre he vivido aquí en la ciudad, salvo por unas cortas épocas de meses que me he vivido en otros lugares, pero tengo algo muy claro, o sea, mi familia es de pueblo, es de rancho, y la gente de rancho come muy diferente, ¿no? Y hasta me dio un poquito de envidia porque es como, mi dieta sería muchísimo más fácil y mi vida sería muchísimo más fácil si comiera como en un rancho. Me acuerdo sí. Mucho una vez que fui de viaje a conocer a una parte de la familia y rancho en el que parabas, rancho en el que te ofrecían comida, pero comida fresca, ¿no? Frijoles de olla, ay, requesón, sí, tortillas hechas a mano, o sea, cosas bastante nutritivas, bastante saludables, cero procesadas. Y no sabes qué daría yo por poder tener eso en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, también, insisto, creo que influye mucho en nuestra realidad sociocultural y nuestra realidad geográfica en cómo comemos. Y yo diría, no, o sea, creo que sería maravilloso que pudiera decir, o sea, es que llego del gimnasio y me como mi platito de frijoles con queso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues aquí lo que hay son tacos, quesadillas, sí, garnachas, hamburguesas, pizzas. Totalmente. Y es lo fácil para nosotros, ¿no? Y es lo que nos, uh-huh, nos da la vida, porque esa parte de aquí es más caro comer sano, tristemente. Sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, uh-huh, ¿por qué comemos? Pues obviamente la primera razón es para sobrevivir, pero hay otras razones un poquito más intrínsecas, son un poquito más personales, ¿no? O sea, hay mucha gente que come por ansiedad, por aburrimiento, por placer, y pues esto no lo vamos a poder resolver en este episodio definitivamente, pero pues sí podría sugerirte detectar un poquito tus hábitos, ¿no? Hay gente que tengo, por ejemplo, hay un primo que cuando está muy estresado come. Y come, y come, y come, y pues al final obviamente eso es malísimo, ¿no? Uh-huh. De hecho hay una teoría psicológica por ahí que te cuenta que la gente que come por ansiedad lo hace porque así los educaron desde bebés, ¿no? De que el bebé lloraba, le daban el biberón. El bebé estaba inquieto, estaba incómodo, le daban algo de comer para que se calmara. Y te educan de esa manera y ya tú de adulto pues lo replicas. Y es una teoría muy interesante que creo que es muy cierta, ¿no? Al final, las familias de gente con sobrepeso por lo general tienen esos hábitos, ¿no? De, oye, pues es que estoy muy ansioso, pues cómete un pan, tómate una coca para que se te calme la ansiedad, y realmente les funciona, ¿no? Y es un tema de, precisamente, de hábitos. Otra es por aburrimiento, ¿no? Y en esa yo he caído muchas veces, es algo que he corregido a lo largo de muchos años. Yo antes estaba aburrido, y si es que necesito algo, necesito entretenerme con algo, no sé qué hacer, iba y me buscaba algo de comer sin hambre, ¿no? O sea, nada más como por distraer mi mente en otra cosa. Y también es un muy mal hábito. Y otro, pues, por placer, ¿no? Porque si es que se me antoja X, Y, Z, hoy traigo antojo de pizza, hoy traigo antojo de hamburguesa, hoy traigo antojo de lo que tú quieras, ¿no? Y realmente, pues, yo conozco por ahí una personita, que no voy a decir su nombre, pero muchos saludos a Carlos, que es así. Que es muy de... A él le gusta la comida hipercalórica, le gusta la grasa, como a todo el mundo. Uh-huh. Pero pues no sabe muy bien cómo diferenciar entre la comida, ok, que está bien hoy desayunar hotcakes porque se te antojó, ¿no? Pero no puedes hacer eso todos los días, ¿no? No puedes decir todos los días, hoy quiero una hamburguesa y ni me la pienso dos veces, voy y me como una hamburguesa. Uh-huh. ¿No? Y hay que ser más conscientes en eso. O sea, al final tu cuerpo no te lo va a agradecer, y es también muy cierto que para las personas que nos están escuchando, que sean jóvenes, que tengan alrededor de 20, alrededor de 30 años, están en el momento justo y preciso para empezarse a cuidar, porque es muy cierto que el tiempo después te pasa factura y tu cuerpo te empieza a cobrar todo lo que te has descuidado en esos años, ¿no? Entonces, si quieren vivir más, si quieren vivir sanos, si quieren vivir sin estar batallando, pues es una buena forma de empezar, ¿no? Igual, como todo en esta vida, pues es una cuestión de planeación. Sí, totalmente. No, y bueno, esto hace que nos redirijamos al episodio de mi primera enfermedad grave como adulto. Entonces, váyanlo, escúchenlo. No sabría con exactitud decirles, o tal vez sí. A ver, vamos a ver si aquí en el Notion encontramos el episodio. Debe ser de los primeritos. Déjame ver. Necesito aprenderme el comando justamente para buscarlos. No, les quedo de ver el nombre, pero bueno, pues está en nuestra primera temporada y creo que así tal cual se llama. O sea, mi primera enfermedad grave como adulto. Es el episodio 22. Es de junio del 23 para que este... Hostia, pues justo, Manolo, ya van a pasar 3 años de ese episodio. Sí, está cañón. Pues justo volviendo a lo del InBody, la nutrióloga me explicó algo muy importante. Ahorita es buen momento para ir desarrollando masa muscular y para ir bajando esa grasa visceral, porque en esta edad el cuerpo todavía responde muy bien, tiene muy buen metabolismo, todavía sigue desarrollando, justo. Incluso a los, no sé a qué edad precisamente se empieza a degenerar eso, pero bueno, llega un punto en el que el cuerpo deja de procesar y de regenerarse. Y me dice, es muy importante tener buena masa muscular para que cuando seas mayor no tengas problemas de salud, ¿no? O sea, que seas fuerte, que incluso si te llegas a lastimar o algo, pues sanes más rápido. Cosa que ya viví alguna vez justo hace varios años, me caí y me rompí un codo, por ahí hay un episodio también hablando de eso. Ah, de hecho, justo sí. en el de mi primer enfermedad grave como adulto lo platicamos. No, y deja tú y eso, sané. En el copiloto, en el episodio copiloto que estuvimos platicando, sales con tu bracito. Exacto. Todavía enyesado. Y sané rápido gracias también a que hacía mucho ejercicio, o sea que mis músculos no tardaron tanto en recuperarse, que tengo buena memoria muscular, que todo eso ha sido gracias a que pues me he tratado de cuidar. Y pues es algo que les recomiendo mucho, ¿no? Insisto, yo no hablo desde la sabiduría, hablo desde la experiencia. No he estudiado nada de eso, ¿no? Igual les quedo de ver muchas explicaciones, pero bueno, es importante a fin de cuentas, ¿no? Yo sé que no es algo fácil, insisto, es una cuestión de muchos hábitos, pero es también una cuestión de mucho compromiso, ¿no? Entonces, si hoy en día, más allá de que no te guste cómo te veas, que al final creo que eso es un poquito más pasajero, que no te guste cómo te sientas, que te cansas mucho, que te gustaría tener más energía, que te gustaría sentirte más ligero o ligera, etcétera, pues es ir un poquito empezando a abordar esas situaciones y ver cómo irlas resolviendo, ¿no? Igual, creo que es muy importante tener en cuenta que los atajos no funcionan, sobre todo en el mundo de la salud nunca funcionan. No, para pues nada. No queda más que pues irlo haciendo, ¿no? Igual, de a poquito, o sea, yo hoy, no es este episodio de gimnasio, pero sí les puedo decir algo en lo que yo recomiendo mucho cuidarse, es en no empezar un día a decir, me voy a escribir, ya escuché el podcast, me inspiré, mañana mismo voy a ir a escribirme a un gimnasio. Y el primer día voy a hacer un chingo de ejercicio, me va a doler y me voy a quedar todo dolorido y de ahí me voy a traumar y no voy a querer regresar. Y me voy a quemar, ¿no? Porque es algo que pasa bastante seguido, o sea, la gente le entra con muchas ganas y creen que va a ser muy fácil, como decir ahorita, me pongo a hacer rompecabezas y si le dedico 5 horas al día, lo acabo en 4 días y ya bajé de peso en una semana, ¿no? Y no funciona así. Realmente es progresivo porque primero tu cuerpo tiene que irse adaptando al ejercicio, tienes que ir desarrollando condición y pues es un proceso metabólico, ¿no? O sea, al final hay procesos ahí internos que tampoco les puedo explicar mucho, pero hay un video de Instituto de la Anatomía Humana que lo explica muy bien. De hecho, el video se llama La única forma de quemar grasa, no es magia, es ciencia. Que justo explica cómo a través de ir mejorando tu condición física, puedes adquirir más oxígeno en la sangre y por ende oxidar más rápido la grasa y hacer que eso a la larga sea pues sea progresivo, ¿no? Y vaya incrementando. Pero eso no se hace de un día para otro, es una cuestión de semanas o de meses. Entonces, ¿qué les recomiendo mucho yo? Que si se inscriben a un gimnasio, se ponen un plan, una rutina, no quieran hacer todo de golpe, y si llega el entrenador y les dice, no, pues hoy vas a hacer una rutina de 15 ejercicios, de 3 repeticiones por ejercicio, no se dejen porque eso los va a quemar muy rápido, Y lo único que va a hacer es que no quieran regresar, porque se van a sentir mal, se van a cansar. Al final, el cerebro es buenísimo para evadir las cosas que no le gustan. Entonces, si tú te quedas con la idea de que fue una mala experiencia, tu cerebro la va a estar activamente tratando de evitar. Sí. ¿No? Entonces, es progresivo y es tratándose bonito y bien, ¿no? O sea, sí, a mí me está pasando ahorita, ¿no? Regresé al gimnasio después de como año y medio de no ir. Y sí, sí, siente así de, bueno, antes hacía todos estos ejercicios, me aventaba 2 horas de gimnasio, hacía 1,000 calorías en una sola sesión. No manches. Pero si quiero hacer eso ahorita, primero me voy a destruir el cuerpo. O sea, porque al final creo que la primera parte, la parte más difícil es la primera semana donde todo el cuerpo te va a doler horriblemente y te vas a sentir cansado y te vas a sentir pues un poco desmotivado. Y es superar ese valle, pero hay que tratarse con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? O sea, no puedes ir a dar todo en una sola semana porque tu cuerpo se va a cansar y te vas a hartar y no vas a querer regresar. Entonces, hay que irle buscando un poquito de incentivos, de tratarte bien, de no sentirte tan presionado al final de cuentas. Ay, se me fue la idea, perdón. Es que me llegó un mensaje y me distraje hablando de comida precisamente. Sí, unos que tacos ahí, sí se armaron los tacos, ¿no? Justamente. Ya la chingada con el fit, déjame como mis taquitos, luego platicamos. Así es. No. La idea es ir con cuidado y despacito. O sea, no se esfuercen mucho, hagan lo que su cuerpo les permite hacer. Al final es una cuestión de ir rompiendo músculos para irlos creciendo. Es una cuestión de ir enseñando a tu cuerpo a hacer procesos metabólicos que estaban muy aletargados o que estaban pues muy escasos en tu cuerpo. Y créanme, la verdad vale muchísimo la pena porque en cuestión de semanas te empiezas a sentir mucho mejor, tienes más energía, te concentras más, duermes mejor, que es muy importante. Y como decíamos en algún episodio, ¿no? Empiezas a sentir que tienes más capacidades, ¿no? Que levantas más peso, que corres más, que aguantas más. Entonces, eso es algo que vale 100% la pena. Eso es lo más increíble de todo. Sentirte y ser más fuerte. O sea, es algo que agradeces con creces. Y qué bueno que lo tocas porque justamente hay como muchas cuestiones involucradas, ¿no? Porque al final, pues sabemos por qué comemos, sabemos los problemas, sabemos que el ejercicio es parte de, pero el ejercicio es básicamente el 50% de lo que necesitamos para tener la relación sana con la comida. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué sucede con el ejercicio? Pues como mencionas, ¿no? O sea, toda esta parte de... número uno, pues los hábitos, ¿no? Al final tenemos que ir sobreescribiendo nuestros viejos hábitos poco a poco. Entonces, como yo les recomiendo que vayan poco a poco, es uno, saliendo a caminar poco a poquito. Te tomas tus caminatas, recorridos que a lo mejor antes hacías en Uber, en taxi, te puedes bajar una cuadra antes y caminas. Y te acostumbras. De hecho, a mí me pasó mucho eso al inicio. Digo, no, que no haya ido al gimnasio no quiere decir que no haya hecho ejercicio. Entonces, les paso el otro tip / experiencia. Empecé a dejar de usar el coche y empecé a dejar de usar el scooter y empecé a acostumbrarme a caminar, ¿no? Y ahí, ¿qué les puedo recomendar yo? Pues muy sencillo, que digan, ¿sabes qué? Pues voy a caminar de tal lugar, una distancia, vamos a poner una distancia comedida de 1 kilómetro. Uh-huh. Miren cuánto tiempo se hacen en ese kilómetro. Generalmente te puedes hacer unos 15, 20 minutos, ¿no? Es correcto. Con una condición regular, zona medio baja, ¿no? Uh-huh. Y de ahí diciendo, ok, ya caminé ese kilómetro, hoy, esta semana me voy a aventar 1.5 kilómetros, y así ir avanzando poco a poco hasta que un día vas a darte cuenta de que puedes caminar grandes distancias y no te cansas, ¿no? O sea, yo te puedo decir, igual, presumiendo un poquito, en ese sentido estoy muy impresionado porque estoy ya tan acostumbrado a caminar que hace como mes y cachito me aventé 15 kilómetros caminando. ¡Ájale, qué rico! En un día así de que vamos a salir y vamos a pasear, no sé qué, nunca me quise subir al Metrobús, nunca quise tomar un Uber. Uh-huh. Cuando llegué a casa, llegué cansado, pero no muerto. O sea, y dice, ¡ay, no manches, 15 kilómetros caminamos! Y es muy bonito decir, tener esa libertad de, oye, mi progreso ha sido tanto que ya puedo caminar distancias largas, ¿no? Sin requerir nada más. Y es completamente gratis, es saludable, no dependes de nada, o sea, no dependes de la pinche tarifa dinámica, no dependes de gastar gasolina, de pagar estacionamiento, ni de subirte a ningún transporte y andar ahí apretado entre la gente. Entonces, igual, gran recomendación, creo que es una muy buena forma de empezar. No corriendo, simplemente caminando. Uh-huh. De hecho, yo no soy muy fan de correr, a mí no me gusta correr, pero caminar es una muy buena forma de empezar. y te vas a ir dando cuenta, ¿no? O sea, pues ya llegué a tanta distancia y te motivas y vas viendo cambios en tu cuerpo, y eso es igual una muy buena forma de empezar sin maltratarse mucho. Sí, justamente. Yo también cero fan de correr. De hecho, correr tiene ciertos impactos metabólicos que no están muy buenos, que yo no les recomendaría, y menos si no tienen experiencia. Sí, claro. Es un impacto muy fuerte para el cuerpo. Totalmente. Y recuerden que lo más importante ayer, hoy, mañana, siempre que hagan ejercicio es caminar. ¿Por qué? Porque, o sea, suena como una correlación así de que se saca tu tío, ¿no? Ya medio borracho en el bautizo de alguien. No, hijo, pues es que, ¿cómo llegó el ser humano de África hasta América? Caminando, hijo, caminando. Así se cruzaron de allá de Rusia para acá, para América, y por ahí pasaron, se hizo hielo caminando. Imagínate cuántos no se aventaron. El Forrest Gump se aventó corriendo todo. Igual no corran, ¿no? Pero por eso lo dice el tío borracho. Y es que si llegan a tener un tío borracho que les diga eso, chapo, supo dar en el clavo, hizo una inferencia correcta, porque el ser humano evolucionó caminando. O sea, el ser humano pues no nació con automóvil, no nació montando a caballo, no nació con el scooter, ¿no? O sea, nuestro cuerpo bípedo al final está hecho para eso, para caminar, y son muy pocas las especies que tienen este lujo de ser bípedas, porque incluso muchas especies de monos y sin... Ay, te dejé de escuchar. Perdónenme, que se me va por ahí el micrófono. Muchos monos y simios incluso prefieren a veces balancearse, ir sobre árboles antes que caminar, a pesar de que pues justamente muchas especies de monos y simios caminan. Entonces, tenemos un gran privilegio como especie. Entonces, sí es totalmente importante que comiencen caminando, y verdaderamente caminar es un parteaguas en cómo comes, porque... ¿Comiste mucho? Vete a dar una vuelta. Si vives en una zona segura donde puedas salir a caminar, regresas y ya se te bajó la comida, empezó el ciclo de digestión, te sientes mejor, te puedes dormir mejor. Por ejemplo, algo que yo hago es que cuando voy a la oficina, normalmente puedo, donde me bajo del metro, pues puedes tomar un taxi colectivo. Cuando ya tengo mucha prisa o voy tarde, pues sí, ya tomo el taxi para no perder más tiempo. Pero esos 10 minutitos que me aviento caminando son una joya, porque camino en la mañana, voy a mi ritmo, veo un poquito pues cómo está la zona, ¿no? Que esté todo tranquilo, y de regreso lo mismo. Regreso al gimnasio por ahí cerca. Me aviento una pequeña caminata antes del ejercicio, le damos al gym, y igual otros 5 minutitos de regreso caminando al metro, y vámonos. Entonces, complementar tu rutina con estos ciclos de caminata es verdaderamente muy útil, y es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. O sea, es mágico. Y también escuchar a tu cuerpo, porque también es algo que me decía un amigo que sí, es maestro de karate y es súper... Es el típico amigo mamadísimo, ¿no? Y todo. Me dijo algo muy cierto y me abrió mucho los ojos, y tiene toda la razón. Uno cree que ir al gimnasio es tener que ir todos los días y partirse el lomo 2 horas para que valga la pena, pero también es muy importante descansar. Sí, ¿no? Y ahí es donde digo, escucha a tu cuerpo, porque hay días en los que tu cuerpo no te va a rendir lo suficiente porque está cansado, y también es importante descansar. O sea, al fin de cuentas, para que el ejercicio rinda sus frutos, no se trata de partirse el lomo todos los días, hacer un montón de ejercicio, llegar hecho pomada a la casa y así. Eso creo que nada más lo hacen deportistas y fisicoculturistas, y esa es su vida y ese estilo de vida. Para la gente de a pie como nosotros, lo más saludable es escuchar a tu cuerpo. Sabes que si hoy me levanté y mi mejor intención era salir a hacer ejercicio, pero me siento muy cansado, no te fuerces. Porque lo que tu cuerpo te está queriendo decir es que necesitas descansar para recuperarte, ¿no? Porque también los músculos tienen un periodo de recuperación, el metabolismo tiene un periodo de recuperación. Descansar es, al contrario de lo que se cree, como ya hemos platicado mil veces, no es nada contraproducente para el cuerpo, todo lo contrario. O sea, mentalmente, físicamente, también tiene bastantes beneficios el darte un chancecito de, ok, ¿sabes qué? Ya hiciste mucho ejercicio, hoy déjame recuperarme para mañana poder rendirte el 100. Y eso también va mucho de la mano con dormir, que es muy importante. Entonces, volviendo un poquito al tema de, bueno, un poquito más del ejercicio, no solo se trata de eso, también se trata de dormir bien. Y por ahí tenemos un episodio también hablando de dormir bien para sentirse bien, si no me falla, así se llama. Que es un tema extendido culturalmente en nuestros tiempos modernos. La gente no duerme y duerme muy mal. Igual ahí les pasamos todos los tips que pueden poner en práctica para dormir mejor, y es básicamente tener igual rutinas de sueño saludables, no sobreexponerse demasiado a estímulos antes de dormir, poner tus ideas en orden, acomodar tu cama que esté cómodo, demás, etcétera. Todo eso lo van a encontrar en ese episodio. Pero bueno, es muy importante también dormir bien, porque si no duermes bien pasan pues varias cosas, pero entre esas dos muy importantes. Una, sí, justo, que tu cuerpo necesita más energía para funcionar, por ende vas a comer más, y eso no le hace favor a nadie, ¿no? Bueno, a lo mejor al que venda la comida sí. Pero a tu cuerpo y ni a tu mente le hace ningún bien. Y por lo mismo, dormir es muy importante, dormir que sea en un horario fijo, porque también los cambios de horario bruscos le afectan mucho a tu sueño, y en un tiempo determinado. O sea, habíamos platicado en ese episodio que sean entre 7, 8, incluso hay gente que duerme 9 horas. De hecho, ahí les paso el dato, tampoco es bueno dormir demasiado, porque podría parecer contraintuitivo. Ah, pues sabes que yo duermo de media 9 o 10, 11 horas al día, y eso tampoco es sano, porque sí, también puedes tener problemas de salud, ¿no? De hipertensión, totalmente, de atrofia muscular y demás. Entonces, lo recomendable es que te hagas una rutina de sueño, que sepas cuántas horas realmente tu cuerpo necesita, que las respetes, y cuál es el horario que mejor te funciona, y procures no cambiarlo mucho. Porque así como nos pasaba con el cambio de horario, una hora te hace una gran diferencia. O sea, por una hora que te duermas más tarde o más temprano, te puedes sentir muchísimo más cansado, porque le estás haciendo un cambio a tu cuerpo pues muy agresivo. Igual, tema en el que el cuerpo no se ha adaptado a la tecnología moderna, ¿no? O sea, antes el ser humano se iba a dormir cuando se hacía de noche y despertaba cuando se hacía de día. Muy sencillo. Hoy el día es infinito porque tenemos luz eléctrica 24/7. Eso está canijo, ¿eh? Pues para resumirlo muy sencillo, dormir es muy importante para que puedas descansar, para que tu cuerpo se recupere, para que metabolice correctamente. Si pretendes bajar de peso, dormir es sumamente importante. Uh-huh. Porque pues ahí justamente empiezas a metabolizar grasas, empiezas... De hecho, tu cuerpo, dato curioso, cuando haces ejercicio realmente no estás quemando grasa instantáneamente. O sea, no es como que digas, no es un tanque de gasolina que vas corriendo y de repente va bajando tu grasa, ¿no? Así mágicamente estás quemando grasa. De hecho, la gran mayoría de ese trabajo se hace después del ejercicio y mientras descansas. Entonces, igual es súper importante que te des momentos de descanso, que tengas una rutina de sueño bien establecida, bien cuidada, que te duermas a tus horas, que duermas lo que tienes que dormir, y pues igual, que descanses, que es muy importante. Pero bueno, sí. No sé si tú quieres añadir por ahí algo más. No, justamente, de hecho sí, como método empírico interesante de ver esto es, una noche que duerman menos de lo habitual, que sientan que no hayan descansado bien, háganse la típica prueba de, ay, a ver, la panchita, mírense en el espejo. Cuando uno duerme mal, amanece más inflamado. Pero sí, cuando claro, duermes bien, hasta sientes que, ay, ahora sí, amanecí acá. Cuando te estresas. Sí, justo, está canijo cómo el cuerpo reacciona ante esas cosas, pero es bien importante. Entonces, me encanta cómo lo defines. Y básicamente ese es como el fundamento de todo, el dormir correctamente, el descansar, el hacer la cantidad de ejercicio adecuado. Y justamente pasando un poquito al tema del ejercicio, para guiarlos un poquito, hay ciertas cosas que podemos incluir en nuestra alimentación para pues tener una mejor rutina de en general, pues en el trabajo, en el gimnasio, etcétera, que es número uno, la creatina. Yo amo la creatina, yo soy team creatina totalmente, fue el primer suplemento que empecé a consumir. De hecho, no es comercial, pero no les voy a recomendar la típica proteína de Burman, porque Burman es una marca sobrevalorada, que son buenos productos, pero es como el Apple de los suplementos. Es decir, caro, y pues a lo mejor puede haber una mejor opción relación calidad-precio. De hecho, yo les vengo recomendando la poco creatina, es la creatina de Pocophone, Xiaomi, acá relació calidad-precio, no es cierto, pero se llama Hero Sports, yo la compro en Amazon y normalmente compro de a kilo, de este año compré una bolsa de 2 kilos, pero la última que compré de a kilo me duró como 8 meses, o sea, y me costó lo mismo que cuesta la Burman de 400, 500 gramos, o sea, en ese punto de relación calidad-precio estamos hablando, entonces... consuman creatina, qué tiene la creatina, de qué está hecha, porque es un polvo blanco sospechoso. Bueno, no tiene nada de mágico, tampoco tiene nada que te va a hacer sentirte mágico, para que no se me espanten. De hecho, va diluida en agua, no la aspiren, no la fumen, no hagan nada raro con la creatina, por favor. De hecho, la creatina incluso... No des ideas. Exacto, no, tampoco les doy ideas, pero la creatina es muy versátil por varias cosas. Número uno, por ejemplo, por ahí un saludazo a un par de amigos, a Gibran y a Lili, que si llegan a escuchar esto, por ejemplo, mi amiga Lili, ella decía, no, es que a mí no me gusta la creatina. No me gusta, ay, perdón, justo estoy agarrando mi vaso de agüita con creatina. No me gusta esa sensación tierrosa que me deja pues la creatina, ¿no? Y hay mucha gente que no le gusta eso. Pues, ¿qué creen? Venden creatina en cápsulas, bueno, en pastillitas. Entonces, te tomas, cada pastilla trae 2.5 gramos de creatina, te tomas tu pastillita de creatina, te ahorras esos problemas y vámonos. Y si no tienes tiempo incluso de echártela así en, pues, tu creatina en polvo, en agua, pues nada más de gluc, gluc, gluc y vámonos. No te lo tienes que tomar con agua. La creatina te la puedes tomar incluso con café. Yo hay veces que me la bebo en mi café y juntos como que se potencian y te dan un punch de energía muy interesante sin darte como ese super bajón que da después. Entonces, recomendado, 10 de 10. Evidentemente, pues la creatina en nuestro amigable polvo blanco de toda la vida. Y está muy padre porque yo hay veces que digo, ay, no, no quiero creatina con agua. ¿Con qué me lo tomo? Quiero un platito de chachitos, de cerealito, le pongo creatina a mi cereal y me lo como, lo diluyo un poquito y me lo como y ya no se siente tanto la sensación de la creatina, ni sabe. De hecho, una creatina no debe de tener sabor, salvo que tú quieras comprar pues una creatina de sabor, ¿vale? Eso es muy importante. Y justamente también la creatina, si tú dices, ok, le quiero poner creatina a mi comida, la quiero poner por allí en algún postre que horneo o algo así, lo puedes hacer y sin ningún problema. De hecho, la creatina, entre más la integremos en un alimento, pues mejor, porque la creatina es un tipo, es un primo de la proteína, por así decirlo. Y la creatina, de hecho, la produce nuestro propio cuerpo. Cada que consumimos carne roja, bueno, cualquier tipo de carne, de proteína en general, especialmente carne, se produce de forma natural, pero al cuerpo le falta más. ¿Y qué hace la creatina? Pues ya hay muchos estudios científicos. La creatina es maravillosa, gente, porque hace que tu mente esté pues un poquito más despierta, que el cómo procesas pues los estímulos sea mejor. Te da una claridad mental a largo plazo si la consumes todos los días, que te hace sentir mejor. También la creatina le ayuda mucho a la piel para que esté en mejor estado, te da más elasticidad y pues en general hace que se vea mejor. Y por supuesto, la creatina tiene una propiedad que es lo principal, que es que retiene agua. Ahora, mucho ojo, también he conocido gente que tiene problemas de ácido úrico, entonces que por ahí han tenido gota o que tienen problemas de retención de líquido. Si ese es tu problema, pues muy probablemente la creatina no la vas a poder consumir, pero para persona normal que no tiene ningún problema en estos valores de salud, consuman creatina. Es lo mejor de lo mejor que pueden hacer. Entonces, la creatina lo que hace es que el agua fluya desde afuera de tus tejidos hacia adentro de las fibras musculares. Entonces, porque muchas personas se espantan y ah, no retiene líquidos, me voy a ver acá todo celulítico, acá en las pompis se me van a marcar acá como las naranjas que ya están viejas, así todas arrugadas, se me va a marcar ahí el pellejo como a los mangos, igual cuando ya están así arrugados y con manchas negras. No, tranquilos. Justamente ese tipo de retención de líquidos ocurre cuando tenemos mucha grasa, cuando nuestro cuerpo está en mal estado, pero de hecho pasa algo muy interesante ahí que quería aportar. Ajá, justo. Hablando de la grasa visceral, precisamente va muy de la mano con lo que tú comentas, porque pasa algo muy interesante y es que cuando te estresas, cuando tienes una mala alimentación también, no necesariamente te estresas, aunque creo que ya todos vivimos estresados 24/7. That's right. La grasa visceral precisamente es la que te inflama y es la que justo se aporta mucho a eso, ¿no? Al final, justo es una barrera que impide que tus órganos se nutran correctamente, que precisamente pues pasan muchas de esas cosas que te ves inflamado, te ves raro, como que, bueno, ¿qué pasó? Si no he hecho nada malo, no he comido nada raro, nada, y amaneces así como globo de agua, pues también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es sí, parte de... Justo, ¿no? Y la creatina ayuda mucho con eso porque ayuda a mantener también un poquito el estado de ánimo, pues más estable. O sea, tampoco la creatina te va a curar la depresión, pero pues puede ser parte de una buena rutina de alimentación y de ejercicio. Y justamente esto que mencionas de amanecer como globo de agua ayuda mucho, porque la creatina se lleva todo ese exceso de agua hacia adentro del músculo. Entonces, esa apariencia de que el músculo está redondito, hinchado, que tu cuerpo tiene, pues vaya, forma atlética, ayuda mucho la creatina. Y ahora, otra función más importante para mis gym rats que tiene la creatina es que ayuda a la síntesis proteica. Entonces, si tú ya estás tomando proteína o llevas una dieta, o sea, tienes el varo para comprarte acá medio pinche kilo de pollo y te lo comes en todo el día tú solo, y ahí ya estás metiéndole a tu cuerpo la ingesta proteica que te mandó el nutriólogo, pues número uno, bien que chambeas, ¿no? Igual para entrarle, porque uno también quiere comprarse su kilo de pollo todos los días. Y número dos, la creatina va a ayudar a que tu cuerpo procese mejor las proteínas de, pues valga la redundancia, estos alimentos proteicos, y que se sintetice mejor y más rápido. Entonces, esto es algo muy importante. La creatina, gente, es la base de todo. Tú puedes no tomar proteína, pero si tomas creatina, incluso aunque no hagas ejercicio, es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu cuerpo, y yo se los recomiendo encarecidamente. Y ahora, proteína, ¿cómo le hago? ¿La necesito? ¿Tomo? ¿Sí o no? Número uno, la proteína es un lujo, es cara. La proteína es una chingadera cara. O sea, sí se los voy a decir. Cada que se nos acaba la proteína y tenemos que comprar proteína, suena en mí ahí el sonido que digo, no, por favor. A ver, déjenme ver si tengo por aquí el efecto de sonido de... no, les voy a quedar mal con el de caja registradora, pero justamente cuando se acaba la proteína... No, ahí viene el fantasma del capitalismo a querer llevarse el dinero de mi cartera. La proteína es muy cara. Entonces, y no todas las marcas son de fiar. O sea, hay marcas que es pura porquería, básicamente. Entonces, hay que saber escoger. Básicamente, yo les recomendaría que, número uno, siempre tengan asesoría nutricional. Sin esto, es complicado. Y número dos, y yo se los comento porque pues yo era muy delgado antes. O sea, yo pasé de pesar 63 kilos a, con una dieta un poquito, pues una ingesta un poquito mayor con proteína. O sea, yo sin proteína y sin creatina no lo hubiera logrado. Ahorita ya estoy pesando 77, 78 kilos y con mucho ejercicio también, mucho, mucho. Y obviamente mis niveles de grasa no son los óptimos. O sea, siempre estoy rondando 24-25%, cuando lo ideal es, pues para que te veas muy, muy bien, un 14, 15, 18%. O sea, para mí la meta es bajar del 20, pero es muy difícil. También porque yo tengo ciertas reservas de grasa que se me hicieron cuando era niño y empiezo a sentir que no se van a ir nunca, o que voy a necesitar un bypass por ahí, una lipo, para sacar esas células madre de grasa. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo se los digo, como ex ectomorfo, yo no lo hubiera logrado, no hubiera roto esa barrera que tenía mi cuerpo de no crecer, básicamente. Y cuando crecía era de pura grasa, o sea, de eso me iba a morir. Nuevamente, vayan al episodio de mi primera enfermedad grave como adulto, pero pues yo, pues básicamente me iba a morir, porque mi cuerpo guardaba porquería en lugar de distribuirla en todo mi cuerpo y crecer. Pero haciendo mucho ejercicio en gimnasio, llevando una dieta con proteína y con creatina, es que logré como romper esa barrera de los 63, 65 kilos, que era como lo más que lograba, y empezar a subir pues 10, 12, 13 kilos. Y a día de hoy, pues me veo bien, me siento bien, mi cuerpo es muy fuerte, es muy capaz y todo lo que necesito me da lo que debo de, y eso está muy padre. Pero definitivamente esto no lo logras, número uno, pues sin una buena guía nutricional. Número dos, sin dejar de comer porquerías. O sea, si no regulas esa parte de la alimentación, pues vas a ser básicamente gordimamado, ¿no? Este típico don que va al gimnasio, acá que se pone esas playeritas así, pero pues está panchón. O sea, sí tiene la forma acá del bíceps, se ve perrón, ¿no? Trae una espaldota el don y unas piernotas, pero pues hay un chingo de grasa. Y eso tampoco es lo ideal, porque pues sí te ves grande, pero estás bofo. Y al final tienes, justo como dice Dani, toda esta parte de la grasa visceral que sigue siendo peligrosa y que no la queremos allí. Entonces, yo lo sé, es muy complejo. Es un trabajo que a muchas personas les va a tomar años, especialmente si son gente igual ectomorfa. O sea, un ectomorfo pues es gente muy delgada, caderas muy poco anchas, hombros muy chicos. A ustedes es a los que les va a costar mucho más. Les va a costar el doble crecer de tamaño que alguien que está pasado de peso llegar al punto medio donde tienen fuerza, se ven bien, porque son físicos totalmente opuestos. Y para alguien que acumula, siempre es más fácil soltar que para alguien que siempre está soltando, empezar a acumular, ¿vale? Por ponerles un poquito el ejemplo de esa forma. O sea, les va a costar el doble y puede tomar años. O sea, por años le estoy diciendo que en 3 años puedes empezar a ver apenas por ahí. Ay, ya me está creciendo 1 centímetro el bíceps. O sea, no es broma, puede llegar a pasar. Y tristemente, pues también así es la genética, ¿no? Entonces, es una forma muy importante de que lo tengan en cuenta, que no esperen resultados de último momento, pero empezar a tomar creatina y caminar y tomar mucha agua. Si van a tomar creatina, tomen mucha agua, porque la creatina justo retiene agua, retiene líquido, entonces necesitan meterle agua a su cuerpo, si no les puede causar problemas de estreñimiento. Es muy importante y obviamente pues también acompáñenla con fibra por esa misma cuestión. Empiecen a caminar, tomen creatina y cuando empiecen a hacer ejercicios de fuerza, proteína si lo ven necesario. Si no comen demasiada carne o demasiado pollo, entren a la proteína, porque si no, no llegas a la ingesta. Y al final el músculo se va a construir de carbohidratos y de proteína. Entonces, carbohidratos limpios, tortillita, muy buena la tortilla, es de los mejores carbos, papa, camote, excelentes carbohidratos, salvo que tengan problemas pues de diabetes, cositas así, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo en temas de enfermedades que ojalá que también pues no estemos experimentando. Y pues como lo hemos dicho, dormir, porque el músculo se reconstruye cuando duermes. En ese momento, incluso si tú duermes bien, después de 1 o 2 días de haberte sentido de me duelen los músculos, tengo agujetas, tío, en todo el cuerpo, como dicen nuestros hermanos ibéricos, después de una buena dormida, esa sensación de ya no me duelen los músculos es maravillosa. O sea, es de ya, mi cuerpo sanó justamente esas micro roturas del músculo y es cuando creces, cuando te haces más fuerte. Y bueno, aquí es donde viene la parte complicada, ¿no, Dani? Que es cómo saber que estamos comiendo lo que necesitamos. Hijo, ahí es donde nos empezamos a meter en lo complicado. Sí, precisamente. Pues bueno. Ay, qué ciencias. La verdad es que yo tengo mucho que aprender todavía de eso. Sí, mucho que gastar. Pero bueno, vamos a regresarnos a la comida tradicional, a la comida de a pie. Hay varios temas que tocar. Primero, come lo que necesitas. Aquí hay otro tema cultural que es algo que he observado con muchas personas que conozco. Por cultura, por educación, por hábito, hay mucha gente que se mete a atracones constantemente, ¿no? Ahí te va el primer dato interesante. No necesitas comer hasta sentirte lleno. Mucha gente come y come y come hasta que ya no le cabe nada más. Y creo que eso es uno de los primeros hábitos que hay que ir cambiando. ¿Por qué? Porque en realidad la sensación de saciedad no llega en el momento en el que tú comes. Tarda un poco más en llegar, alrededor de 30 minutos a 1 hora, dependiendo de quién se trate. Y hay mucha gente que tiene el entendido de, bueno, es que yo tengo que comer hasta donde me sienta lleno, hasta el tope, porque es entonces donde ya no me va a dar hambre o ya me voy a sentir satisfecho, y realmente no funciona así. Totalmente. Lo ideal es que te tienes que, igual es algo bien complicado, o sea, es ir un poquito educando el cuerpo a, ok, ya sé qué es lo que yo necesito comer, lo que me va a hacer aguantar lo suficiente hasta mi próxima comida. A lo mejor ahorita no me siento lleno, pero voy a aguantar, ¿no? Y es también el irse conociendo un poquito, el ir midiendo cómo funciona tu cuerpo. Pero primera recomendación súper importante, no comer hasta hartarse, básicamente, ¿no? Que conozco mucha gente así, que efectivamente pues está muy obesa, ¿no? O sea, tengo por ahí familiares que justo también son de llegan y arrasan con toda la comida que hay en la casa y dices, no manches, o sea, pues están comiendo, pero como, ahora sí que va a sonar muy gacho, pero como los animalitos, ¿no? Así de que como los perritos que los perros comen y comen y comen hasta que se vomitan, ¿no? Ajá. Sí, lo he visto en perros, bueno, para bien y para mal. Pero sí, sí. Mira, esta parte es bien interesante porque hay un delay, pues, o sea, nosotros, bueno, más bien el cerebro cree que procesa todo al instante, pero no es así. O sea, es una ilusión. Lo que ocurre en el mundo... Ahora sí me voy a poner bien existencialista. Lo que ocurre en el mundo exterior, mi gente, no es más que una construcción, no es más que algo que el cerebro nota. Entonces, pues ya fuera de broma, o sea, todo ocurre después de que ocurre. Yo sé que suena raro, pero lo que tus ojos ven tiene un retraso porque ya tardó en que primero, pues la córnea procese como la luz, todo, ¿no? Luego que esa información viaje en un estímulo a través de los nervios ópticos al cerebro y luego que el cerebro haga esa sinapsis, ese choque, ese mini choque eléctrico, ¿no? Por el cual viaja la información, que llegue a la neurona y que el proceso cerebral sea completo. O sea, todo tiene como este delay. Entonces, hay un tiempo en el que tú comes, le cae, bueno, masticas, pasas, le cae la comida a la panza y la panza le manda al cerebro la señal de, oye, bro, me acaba de caer algo por acá, entonces para que vayas llevando la cuenta, ¿no? Entonces, ¿sabes? Bueno, lo que ocurre normalmente es que comemos y comemos y comemos. Entonces llega un punto en el que la panza ya se llenó, pero el cerebro no sabe o apenas la está cachando y da mucho. O sea, yo los invito a que piensen así porque al principio es medio creepy, al principio da miedo, pero después, por ejemplo, estás cenando y ay, quiero otra quesadillita más, ¿no? Ay, quiero un plato más de cereal. Pero en ese momento, o sea, si tú recuerdas este dato de acuérdate que le cae primero a la panza y en lo que la panza le avisa al cerebro, cuando tú comes bajo ese mindset, te cambia la vida porque justo dejas de intentar llenarte, sino que empiezas a darle a tu cuerpo estos espacios de, ok, ah, no, ya, ahora sí, ya cachó mi cerebro que le cayó esto a mi panza y ya me empecé a sentir lleno. Aquí nos detenemos. Pero justo esto que comentas, ¿no? O sea, siempre estamos tratando de comer, comer, comer, de ir llenando y ya esa sensación de, oh, me voy a vomitar, pues es porque justamente tu estómago está al tope, le avisa al cerebro, tú le sigues metiendo más y la panza es como de ya avísale que ya, por favor, nos estamos desbordando. Y es cuando ocurre esta sensación de sáquenme rodando. Entonces, y además pasa algo súper interesante porque mientras más te acostumbras a comer mucho, tu estómago, digamos que se expande. Y mientras te vas acostumbrando a comer menos y a comer lo que debes comer, tu estómago regresa a un tamaño más pequeño, ¿no? Y es algo muy curioso porque, bueno, a mí me pasa, se los cuento por experiencia personal, ¿no? O sea, cuando uno se acostumbra a comer las cantidades correctas, al principio, como todo en esta pinche vida, es difícil, pero después tu cuerpo empieza a reaccionar de esa manera y empiezas a como que acostumbrarte, ¿no? Llega un punto en el que antes, por decirte algo, te podías comer una pizza de San Paso, así de que me la como yo entero solito, sin albur. Y no te sentías raro, no sé, si ya me cupo una pizza completa, qué padre. Ya después que tu cuerpo se acostumbra, comerte dos rebanadas te empieza a pesar, ¿no? O sea, y en el buen sentido de ya me estoy sintiendo lleno, ¿no? Y también es una buena forma de ir educando tu cuerpo a irle bajando y a tener una mejor relación con tu comida, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata este episodio. Sí, justamente. Yo verdaderamente los invito a que coman bajo este mindset de... No esperes, mira, acabo de googlear el dato y normalmente de 20 a 30 minutos es que se van a dar estas señales del estómago y de los intestinos de ya, o sea, ya no me des más porque ya estoy al tope. Entonces está canijo, yo sé que es bastante tiempo, pero tengan esto en mente porque verdaderamente te cambia el cuánto y el cómo comes. Entonces es una cuestión bien interesante. Y pues nada, o sea, llévenlo bajo este rumbo. Y también otra cuestión muy interesante, que esto también es muy cultural. Ese sería un muy buen tema para otro episodio aparte, o incluso tener un invitado. Pero esta cultura alcohólica que tenemos, en general el ser humano tiene esta cultura alcohólica, pero en América Latina, en México, o sea, la cultura del alcohol es impresionante. El alcohol es muy malo, gente. O sea, el alcohol tiene ciertas cuestiones a tomar en cuenta. Número uno, el alcohol está en el mismo grupo cancerígeno que los embutidos y el cigarro. O sea, en pocas palabras, el alcohol va a elevar su riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Puede ser cáncer de esófago, de estómago, de colon. Ahora sí que aplica. Yo tenía una tía que se murió de eso, fuera de broma. Mi tía era alcohólica funcional, alcohólica social. Era su, pues sí, su actividad recreativa, ¿no? Fin de semana, su chelita, saca su taquito y nada, darle. Y toda su vida bebió. Y pues no tuvo una vida tan larga, no llegó al promedio de la edad que puede llegar a vivir una mujer, al menos aquí en México, que son 74 años. Le faltaron unos 8 o 9 años para llegar a ese promedio. Fue un proceso muy complicado, sufrió, trató de curarse como pudo, pero pues no lo logró y el alcohol pues no, verdaderamente no ayuda. Esa es una, la más importante. Mucha gente no sabe que el alcohol es cancerígeno, pero cuando tú se lo dices a alguien, claro. yo he visto las caras de, pero sí sabías que el alcohol da cáncer y esta gente que le mama, y de hecho, les creas como una disonancia cognitiva, porque es como de, o sea, no es fácil enterarse que algo que te encanta puede ser tan malo. De hecho, hay una explicación muy buena para por qué es cancerígeno y es por los mismos procesos metabólicos que platicábamos hace un ratito. Uh-huh. Porque al final el alcohol, bueno, ahí está interesante porque hace poco la OMS actualizó su cantidad recomendada de alcohol. Antes era entre 1 y 2 copas al día por persona. Uh-huh. Ahora ya es nada. Y hoy dijeron que es 0. Uh-huh. O sea, la cantidad recomendada es 0. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el alcohol en el cuerpo? Mucho de ese alcohol se va a procesar como grasa, como azúcar, y el azúcar al final se procesa como grasa. Y la cuestión es que, perdón, ya ando medio ronquito, el alcohol no es que digamos que el hígado lo puede procesar muy rápido, es una sustancia compleja de procesar. Entonces tiene que tirar diferentes mecanismos metabólicos que van generando toxinas, que van generando cosas no muy buenas para el cuerpo. De hecho, al final el hígado se desgasta bastante. Y si eso se hace crónicamente, primero te estás fregando el hígado y los riñones, ¿no? O sea, que es lo que todo el mundo sabe. Pero es porque el hígado se intoxica tanto que ya no puede seguir procesando las cosas correctamente, ¿no? Entonces, te puede dar desde una diabetes hasta una cirrosis, básicamente. Sí, totalmente. Y, a diferencia de lo que muchos creen, el alcohol no se procesa en el estómago, se procesa en el intestino. Uh-huh. En el intestino delgado. Lo cual también genera riesgos porque maltrata la mucosa intestinal porque se va permeando en los pliegues donde se absorbe los nutrientes. Y uno diría, bueno, pues tomo un chingo de agua y en un rato se me quita. Y realmente no, en realidad se te puede quitar la intoxicación, uh-huh. ¿no? Que es el primer símbolo, la primera señal de que estás consumiendo ya demasiado alcohol para lo que tu puerquecito puede procesar. Nunca mejor dicho. Entonces, pareciera que ya se te bajó la borrachera y ya procesaste el alcohol y realmente no. Consumir alcohol puede tardar días en que tu cuerpo lo termine de procesar. O sea, si sea una cervecita, una copita de vino, lo que sea, o sea, le puede tomar muchos días a tu cuerpo procesarlo para completamente desintoxicarse, ¿no? Y esa es la parte que no mucha gente sabe y que es hiper complicada e hiper peligrosa, ¿no? Entonces, pues ahí está la razón de que eso puede derivar en cáncer. Porque al final las células empiezan a llenarse de toxinas, igual que lo que pasa con la grasa y demás. O sea, llega un punto en el que se empieza a degenerar todo y se empieza a ver ahí como que una confusión en las células, ¿no? Empiezan a llenarse de sustancias que no son muy buenas, empieza a ver ahí problemas genéticos celulares que pues pueden derivar en cáncer. Entonces, igual por ahí hay un video muy bueno de los mismos carnales de Instituto de Anatomía Humana, que te explican el proceso del alcohol y sí te deja muy traumado, es decir, no manches, o sea, sí te, literalmente estás tomando veneno. Uh-huh, justamente, por eso. Un veneno bien divertido y bien sabroso, pero como todo buen veneno, ¿no? O sea, así es. No, y aquí nuevamente un saludo al buen Pepe Valdés, al buen Rafa, por si le llega a compartir el episodio, pero en Supracortical, que es otro podcast que me gusta mucho, Rafa hace una reseña de un libro que se llama Borrachos, los beneficios del alcohol. Y literalmente la premisa del libro es, sí, el alcohol es malo, pero el alcohol también trae beneficios sociales y la sociedad a día de hoy existe como existe por el alcohol, tanto para bien como para mal. Entonces, también es entendible, ¿no? Que el alcohol tiene este efecto social, integrador, que apagar tu cerebro en determinados momentos puede llegar a ser, pues, socialmente, entre comillas, beneficioso. O sea, yo sigo sin compartir al 100% la premisa del libro, pero justamente también son dos caras de la moneda, que bueno, no nos vamos a meter mucho porque tampoco es como el foco de este episodio, pero es muy interesante y que lo tengan en mente, y yo los invito a que hagan el experimento. Pregúntenle a alguien que sepan que le mama beber si sabía que el alcohol es cancerígeno, y la reacción, o sea, las caras que a veces pone la gente cuando se entera es sorprendente, y a lo mejor puedes ayudar a que la persona, pues, genere un cambio, modere sus hábitos. O sea, puede llegar a ser algo beneficioso, pero es totalmente imprescindible que sepan esta cuestión y que, pues, traten de reemplazar el alcohol por bebidas, pues, a lo mejor primero edulcoradas o azucaradas, pero con medida, porque igual, pues, la ingesta calórica en refrescos, sí, claro, en jugos, o sea, beber calorías es lo peor que puedes hacer, porque el cerebro no detecta que estás ingiriendo calorías, sino que para el cerebro es glu, glu, glu, glu, glu, agüita. Se vuelve adicto. Uh-huh, sea, totalmente. El cerebro es adicto a esos estímulos. Uh-huh, entonces. Y es otra cosa no. que les puedo recomendar bastante. O sea, mucha gente, y también otra pinche cosa culturalmente arraigada. En México se come con Coca-Cola, o sea, para todos. Y que si los tacos sin Coca-Cola no me saben, que la hamburguesa sin Coca-Cola no me sabe, que unas papitas, una Coca, ¿no? Hay un postrecito, una Coca. Y dice, sí, a ver. Pongan ustedes a pensar la cantidad, no solo de azúcar, sino de otros químicos que están metiendo a su cuerpo. O sea, realmente la Coca-Cola o, bueno, cualquier marca de refresco que ustedes quieran, incluso puede ser otra cosa que no sea refresco de cola, puede ser de naranja, de lo que ustedes gusten, ¿no? Es una bomba de azúcar y de químicos en tu cuerpo. Y es otra cosa culturalmente arraigada, ¿no? O sea, siempre no puede faltar la Coca-Cola y aparte el postercito, porque pues, ¿por qué no? Porque hay que disfrutar la vida. Y es de las peores cosas que puedes hacer. Entonces, otra recomendación ahí, evitar bebidas azucaradas. Es buena la idea que dices tú, que puedes irte educando a bajarle al azúcar y conseguir cosas edulcoradas, pero igual tampoco es lo recomendable, porque que no tenga azúcar no quiere decir que es bueno. Sí, trae totalmente. Otros químicos, trae mucho sodio, también te afecta mucho en los riñones y en el hígado. Lo ideal, como todo en esta vida, así como dicen, lo más natural para el ser humano es es respirar aire. Y no tiene por qué entrar otra sustancia extraña a tus pulmones que no sea aire puro. Así es. Qué bueno. Pasa algo muy parecido con las bebidas. O sea, lo más natural y lo más sano para el cuerpo es agüita. Agüita simple, agüita purificada. De pronto por ahí dicen que el café es muy bueno, pero igual el café sin azúcar, sin crema, sin nada. Pero en lo general, lo más saludable que te puedes meter al cuerpo de temas líquidos es agua. De ahí ya que si le quieres meter que detox y eso, pues ya es otra historia, pero para lo general también, ¿no? Y misma recomendación, pues yo sé que está muy difícil porque el cerebro y el cuerpo se acostumbran mucho a comer, a tomar algo dulce. Nosotros tenemos esa cultura tan arraigada de tomar algo dulce con la comida. Y también es cuestión de irse acostumbrando. O sea, yo te digo, a día de hoy se me antoja más pasarme mi comida con agua simple, si quieres fría, agua mineral, ¿no? Para cambiarlo un poquito, lo que sea, que un refresco. Y creo que es de las piedras angulares de cambiar tu alimentación, el dejar de consumir bebidas azucaradas. Realmente es de las cosas que más te cambian la vida. O sea, realmente, si quieres notar un cambio y empezar por algo contundente que puedas sentir en cuestión de días, dejar de tomar refresco, dejar de tomar bebidas con mucho azúcar es una cuestión que es el día y la noche. O sea, realmente te cambia bastante el humor, el cómo duermes, el cómo te sientes, la energía. Tu cuerpo te lo agradece muchísimo, te sientes más ligero, te sientes incluso menos ansioso porque, pues sí, también la Coca-Cola es un vicio, es una adicción. Sí, totalmente. O sea, está canijo. Obviamente, pues, siempre vamos a preferir un edulcorante, ¿no? Por encima de, pues, de sucralosa, de variantes, ¿no? De jarabe de maíz de alta fructosa. Pero sí, o sea, tomar agüita es lo mejor que pueden hacer. incluso si les cuesta, ok, cafecito, últimamente está muy de moda el matcha. El matcha también puede ser un gran sustituto en el caso de que pues les cueste y no les guste como tanta cafeína. El matcha igual tiene cafeína, o sea, también recalcar esa parte. Bueno, tiene teína. Ah, bueno, justo. A los muy estrictos. Exactamente. Porque al final, pues, la teína pues es un primo de la cafeína, ¿no? Para hacerlo un poquito más, pues, sencillo de entender, ¿no? Igual te despierta, te da estímulo, pero pues el matcha es un tipo de té. Viene de la planta del té y puede ser muy interesante justamente, pues, integrar, ¿no? Este tipo de bebidas. O sea, yo como fan del café, de persona que toda la vida que ha bebido café, en la familia, en la casa, etcétera, pues les voy a recomendar, oh, tomen un cold brew, tomen su café, evidentemente sin azúcar, como bien nos ha dicho Dani, eso es lo más importante, pero pues así es como pueden empezar, van bajando escalones y van a notar que en un punto solo toman agua, o sea, eso es lo ideal, que solo estén tomando agua y nada más. Se van a sentir más hidratados, su piel, sus labios se van a ver mejor, van a notar que están más activos, más despiertos, mejor concentración y pues no van a tener esta sensación de tengo sed, tengo sed, tengo sed, que a veces la confundimos con hambre. Entonces es cuando empezamos a comer mal, ¿no? Cuando no tenemos hambre, tenemos sed, pero pues el cuerpo, es que el cuerpo, para el cuerpo no hay diferencia entre tengo sed y tengo hambre, es lo mismo. Entonces esa es una cuestión muy importante que compartirles, ¿no? Porque muchos estímulos se procesan en el cerebro de una forma muy, muy similar. Entonces tendemos a confundir ciertas sensaciones y eso es muy peligroso. Entonces eso es un poco de lo que les puedo compartir respecto a esta parte del agüita, cómo pueden balancearlo. Y bueno, o sea, al final viene una parte importante, que este va a ser el adult tip. ¿Es malo que de vez en cuando me dé un gustito, que quiera comer lo que se me antoja comer? Pues evidentemente la respuesta es pues no. O sea, lo correcto es que tengamos un balance, porque si bien el cuerpo está hecho para ayudarnos a sobrevivir, a tener como pues reservas calóricas necesarias para vivir, también pues nosotros queremos ser felices, ¿no? La cultura nos orienta, oye, pues trata de ser feliz, ten una buena vida. Y parte de ello pues es comer, porque al final como empezamos el episodio, lo terminamos. O sea, tenemos la gastronomía es parte importante de la evolución humana, de la cultura, o sea, al final la gastronomía es un fenómeno biopsicosocial, al igual que pues prácticamente todo lo que nos rodea. Entonces, comerte tu hamburguesita, tus taquitos, siempre va a ser bueno. O sea, siempre va a ser ideal echarte un gustito de vez en cuando. Solo pues hay que moderarlo, saber cuándo sí, cuándo no. Y de plano, si estás intentando dejar de consumir porquerías, hay una regla de oro que es una porquería al día. Solo una. Si antes te comías una porquería en cada comida de tu día, empieza a reducir gradualmente la cantidad de porquerías hasta que eventualmente cada 2 días te comas tu ultraprocesado, y luego cada 3, y luego cada 4, y luego cada fin de semana, y eventualmente te vas a acostumbrar tanto tu cuerpo como tu mente a ir soltando esos ultraprocesados, y de esa forma te vas a sentir mejor. Entonces, es un poquito lo que les puedo comentar, el adult tip. Dense su gusto de vez en cuando, sean felices. También es parte importante de comer lo que nos gusta. Pero obviamente, pues siempre van a haber mejores alternativas, ¿no? O sea, cuando claro, te comas tus tacos, ya muchos taqueros están habituados a sin aceite la tortilla, porfía, así nada más calentadita, y pónganle la carnita al taquito y vámonos. De hecho, el taco curiosamente es una comida muy saludable, en la medida que controlemos la grasa que tiene. Y si tú te quieres hacer tus propios tacos en casa, vas al 3B, te compras tu carnita al pastor, tu arrachera, te lo haces tú mismo con aceite de oliva, bien controlado, tu tortillita en comal, te picas tu cilantro, tu cebolla, vámonos. O sea, ya tienes tus taquitos en casa, fit, sanos y baratos. ¿Qué quieres hacer tu hamburguesita? Vas al Costco, te compras la carnita Kirtland, que sale bien barata, dura mucho tiempo, 70% proteína, 30% grasa, no tiene sellos, todo normal, muy rica la carne. Te compras ahí tus bollos, te haces tu hamburguesita con harta verdura, la más lechuga, jitomate y cebolla que puedas, le pones su carnita y vámonos, ¿no? Tienes tu hamburguesita hecha tranquilo, incluso así asadita en tu sartén sin aceite, queda bastante bien y ya tienes un gustito. O sea, es cuestión de irlo moderando, saber qué sí podemos comer afuera, qué no podemos comer afuera, y de esta forma vas moderando tu alimentación. Correcto. ¿Qué te parece, Dani? Pues, moraleja del día, eso no lo quería dejar de lado porque al final esa era la idea de todo este episodio. ¿Cuál es la meta de todo este asunto? Pues que justamente lo importante es empezar a acostumbrarse a no consumir tantas cosas con grasa, ultraprocesadas, muy saladas, ¿no? Cosas por el estilo. Y eventualmente tu cuerpo se empieza a acostumbrar y te empieza a pedir las cosas saludables. Entonces, ya eso tiene mucho que no me pasa. Pero tuve una época en la que comía tan sano que ya incluso comerme una pizza o una hamburguesa me caía pesadísimo en el estómago. No manches. O sea, que es en realidad lo que debería ser lo más saludable, lo más normal, lo más natural, ¿no? O sea, realmente, si alguna vez me puse a pensar cómo sería para alguien de otra época histórica en la humanidad aparecer en esta época de la vida o en esta época de la existencia y quererlo alimentar como nosotros nos alimentamos, casi te puedo apostar que se nos viene muriendo, ¿no? Entonces, sí, estamos, volviendo al tema del inicio, estamos muy acostumbrados a comer ultraprocesados, a comer comida rápida, comida grasosa, comida así súper rica, pero muy mala para tu cuerpo. Y es una cuestión igual larga y tediosa, pero vale muchísimo la pena el irse acostumbrando a comer sano, a comer bien, cosas lo más naturales posibles, lo más frescas posibles, y eventualmente vas a empezar a mejorar la relación con la comida en cuestión de que ya no te vas a sentir ansioso porque se te antoja una comida grasosa o una pizza, lo que sea, sino te vas a sentir muy bien. O sea, realmente vas a tener mucha energía, vas a tener más claridad mental, vas a tener mejor sueño. Y vale mucho la pena, insisto, no es de un día para otro, pero siempre es un buen día para empezar a intentarlo. Sí, pues totalmente. Esa es la moraleja de la historia. Excelentísimo. Pues nada, con esto, mi gente, vamos cerrando el episodio. Fue un episodio un poquito más extenso de lo normal, pero hostia, la bocha de información que se lleva en el día de hoy estuvo impresionante. O sea, a mí me encanta, lo banco totalmente, Dani. Pues nada, ya como saben, pues pueden justamente apoyarnos compartiendo este podcast con otros adultos que, oye, pues de repente a lo mejor noto que tu relación con la comida no está tan chida, hay como cositas que pues te pueden ayudar. Te comparto este podcast, eso verdaderamente nos ayudaría muchísimo. Gracias a los que con tanta paciencia nos esperan mes a mes, semana a semana, quincena a quincena, que nos comparten por ahí cositas, nos mandan comentarios, nos dejan su like. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo este podcast porque al final es por y para adultos y queremos pues llegar a la mayor cantidad de inesperados adultos que podamos. Esta es pues nada, la temporada 2, episodio 2, número 62 también. Agradecerles muchísimo y pues nada, Dani, ¿algo más que añadir antes de que nos despidamos? Pues nada, como siempre, cuídense mucho, sean un poco más conscientes de su salud, eso es muy importante, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Así que pues nada, un abrazo, visiten nextbit.mx, allí pueden saber cómo apoyar este podcast con nuestro proyecto que tenemos para la inesperada adultez, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.